solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. Amazonia es el jardín del quintal. Acá estamos y como bien lo dijimos, estamos invitados nuevamente acá al grupo Pasariño. Está Priscila, está Fabio. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Hola. A todas y a todos. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerlos de vuelta acá y bueno, siempre trayéndonos toda esa información que nos traen y por supuesto aparte del plus de la entrevista que vamos a tener ahí, que no sabíamos, la dejamos media como cuando nos presentamos a ver de qué se trataría exactamente. Uno dedujo que por ahí íbamos a hablar de economía o de alguna de las cosas, pero lo dejamos para que ustedes hagan todas las presentaciones que quieran. Maravilla, maravilla. Bueno, la columna de hoy es una columna de duelo y de mucha bronca, ¿no? El tema de hoy es el proyecto de enmienda a la Constitución, ahora ya una enmienda a la Constitución que congeló los gastos presupuestarios en Brasil por 20 años. Se quedó conocida como la enmienda del techo de gastos, ¿no? Y este llamamos a Rodrigo, un economista de la Universidad Federal Fluminense de Niterói, provincia de Río, que va a ser entrevistado. Pero antes pasamos por un giro de las noticias de Brasil, desde la última columna, lo que más importante pasó en Brasil. Y pasaron cosas terribles, la verdad. Sí, entonces con esta pequeña selección, ¿no? Vamos con la primera noticia, que es sobre el incendio que hubo en el Museo Nacional, ¿no? Que fue terrible. Entonces, el Museo Nacional, que está ubicado, ¿no?, en la ciudad de Río de Janeiro, en capital, lo que fue un verdadero genocidio histórico-cultural, ¿no? Que fue un terrible incidente que pasó en la noche del domingo de 2 de septiembre, con el acervo de 20 millones de piezas de inestimable valor histórico, se transformaron en cenizas, ¿no? Entonces todo se fue, digamos, se desapareció totalmente. Y ahí estaba una parte importante de la historia humana, geológica y biológica de Brasil y Portugal, ¿no? Fue uno de los primeros museos, ¿no?, de Brasil. Sí, entonces, tiene muchos años. Claro, 200 años completó. De hecho fue homenajeada este año por una escuela de samba, ¿no?, que contó toda su historia. Entonces, entre las inconmensurables pérdidas del acervo estaba el fósil humano de Lucía, que es el más importante y antiguo de las Américas, que se perdió y no tiene valor, ¿no? Claro, no, el valor que tiene esa pieza o todas las piezas. Claro, todas las piezas. Es imposible de reemplazarlo, no es una cosa que se puede. Estaban también hieróglifos, momias egipcias y todo el acervo de etnología indígena, incluso de pueblos que ya desaparecieron, ¿no? Otra pérdida que no se recupera, inestimable. Entonces era un prestigioso espacio de investigación y también de diversión de la gente que iba ahí, porque estaba en un barrio popular, también tenía precios populares de acceso. Entonces todo el patrimonio del museo, que completó 200 años, no pudo sobrevivir a la omisión, indiferencia y las restricciones presupuestarias del gobierno, que nos interesa preservar la memoria y la cultura del país, ¿no? Que viene de encuentro con el tema de hoy, que es la reducción de los gastos públicos, ¿no? Claro, un prestigioso antropólogo brasileño, Eduardo Viveiro de Castro, sobre el tema, dijo que en verdad no hay que reformar el museo, que el museo en ruinas tiene que transformar en el nuevo monumento, en el monumento que nos trae, digamos, la memoria de las cosas muertas, de lo que podemos hacer de terrible con nuestra propia historia, de nuestra propia cultura. ¿Tiene que ver ahí también con la el deterioro del cuidado del museo? Esto porque nosotros intentamos también verlo acá, ¿no? Cómo a veces es la parte de tener fondos para este tipo de cosas se van dejando y a veces producen estos incendios, ¿no? Claro, seguramente esto estaba pasando. De hecho, había un presupuesto destinado, si me acuerdo bien, mi memoria no falla, del Banco Nacional de Desarrollo, de unos millones de reales para recuperar el acervo y la estructura del museo, ¿no? Pero no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. La tragedia pasó antes de que el dinero fuera aplicado. El Museo Nacional está relacionado con la Universidad Estadual, perdón, Universidad Federal de Río, así que todo el ajuste fiscal del presupuesto destinado a la educación tuvo impacto en el tema del museo. Y no es un tema de hoy, ¿no? Ya se hablaba de un posible incendio, hubo un incendio en el Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo, un museo precioso de toda la cuestión de los países que hablan portugués, de Mozambique, de Angola, de Brasil, de Timor-Leste, precioso, en el centro de São Paulo, que también viró cenizas y hace pocos años. Y además de eso, también días después de lo que pasó en el Museo Nacional, otro museo en Salvador también ardió en llamas, ¿no? Así que venimos con una serie de pérdidas históricas, culturales, que van dejando nuestra memoria en cenizas, literalmente. Después, la segunda noticia que comentamos en la noche de hoy es sobre la tercerización, ¿no?, de los trabajadores, una tercerización sin límites, que ahora en 30 de agosto la Corte Suprema de Brasil confirmó la constitucionalidad de lo que había, ¿no?, de más nefasto en la reforma laboral que fue aprobada el año pasado, lo que ya venía con grandes pérdidas a los trabajadores, digamos, aumentó y se quedó, va a dejar la situación un poco peor, ¿no? Entonces, con esto se confirmó que se puede tercerizar cualquier actividad. O sea, desde el sanatorio, que puede tercerizar los médicos, los colegios, que pueden tercerizar los maestros, los periódicos, que puede tercerizar los periodistas. Y sabemos que con la tercerización viene la precarización laboral y ahí todo de... Y también la represión. Claro, represión, pérdida de derechos, ¿no? Y todo eso que vemos, ¿no? Lo que viene con la tercerización. Entonces... una de las noticias también nefastas de estos últimos 15 días. Y bueno, pasamos al tema de las elecciones. Claro. Rápidamente, no había como olvidar. Bueno, hay noticias. Sí. Se definió una fórmula, ¿no? Allí para el partido de Lula, el partido de los trabajadores. Sí, en verdad, en el martes... Sí. Se oficializó la candidatura de Fernando Haddad. Es intendente de São Paulo y es ministro de Educación de Lula. Y ya no hay más, ¿no? Ya no hay más recursos judiciales posibles. En carta dijo Lula que hoy somos millones de Lula y de acá para adelante Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños. Y luego del anuncio, Fernando Haddad también creció en las encuestas, ¿no? Ahora ya está prácticamente en empate técnico, sí, digamos, con los candidatos afuera, Bolsonaro, que también creció después de la cuchillada, fue para 26%. ¿Cuánto, 26? Fue. Pero ya Haddad tiene como un 22, ¿no? Si no, no. Haddad tiene 9-10%. No, es que ahí pasa un tema porque hay dos encuestas, ¿no? De dos institutos distintos. El que da Haddad como empate técnico es el Instituto Datafolia. Sí, entonces, pero ninguna de ellas con 20%. Sí, pero el Datafolia da como empate técnico y el Instituto Vox Populi, que fue otra encuesta encargada, que agrega la información en la pregunta, ¿no? La información del candidato Haddad diciendo que es el candidato de Lula. Entonces esta información adicional que da el entrevistado cuando se hace la pregunta. Y ahí en esa encuesta de Vox Populi le que dio 22% a Haddad y queda a Bolsonaro a 18%. Entonces lo que pasa es que son metodologías distintas. Claro. Que dan distintos resultados. Claro, obviamente. Porque había leído eso y dije, bueno, está bueno. Claro, pero lo que pasa es eso, es la encuesta, viste, que utilizó distintas preguntas. Y cuando ustedes digan, nos vamos a Brasil, ¿eh? Claro. Bueno, vamos. Vamos a nuestro entrevistado de hoy. Todavía falta, ahora lo vamos a llamar. Unos segunditos. Perfecto, no, ahora vamos a hacer una introducción, ¿no?, de lo que es el tema de hoy, que es la, como anunció Fabio en principio, que es sobre el proyecto de enmienda a constitución, ¿no?, que ya es una enmienda a constitución de número 55 del año pasado, no, de, perdón, de 2016. Entonces, PEC 55 2016, que es que lo que dice Zapeque, que los gastos e inversiones públicas estén congelados por 20 años. O sea, es decir, que no se puede tener valor, aumento real, ¿no?, en la inversión, sino que solamente puede ser actualizada en relación a la inflación. Ah. O sea, puede ser este valor puede ser esta medida puede ser revisada en 10 años, ¿no?, en la mitad del tiempo, pero es mucho tiempo sin aumentar la inversión, claro, lo que no son gastos, no son inversión, lo que es salud y educación, que lo sabemos que es el primero que sufre cortes, ¿no?, porque los gastos con la deuda pública no fueron reducidos con la medida. O sea, una PEC que viene para mejorar, digamos, traer salud a la economía, pasa que no tiene el objetivo, no alcanza su objetivo porque no reduce los gastos. Claro. Simplemente reduce un lado y lo otro no corta nada, porque con los gastos públicos se va a malgastar los datos. ¿Cómo se produce una reforma constitucional en Brasil? ¿Quiénes hicieron esto? Porque esto no es solo Temer. Esta fue una de las primeras medidas de Temer, sí. Claro, pero acompañada... pero el Congreso y claro, Senado. Claro, el Congreso, pero Temer, digamos... después del golpe obtuvo mayoría en el Congreso. Ajá, perfecto. Es una mayoría calificada para aprobar, o sea, son tres quintos de cada una de las casas, ¿no? Entonces es un poco, digamos, más difícil. Pero claro, y este proyecto de enmienda fue aprobado por el Senado, que es la segunda casa, ¿no?, como se dice acá, la casa revisora, por 57 votos a favor contra 18 en contra. Claro. O sea, es una gran diferencia para un proyecto que afecta, digamos, toda la población en lo que es lo más indispensable. Claro, y nosotros, bueno, estamos viviendo, mirando las cenizas del museo allá y acá, la ceniza de 9 ministerios que se van. Exactamente. También estamos mirando las enfermedades como el sarampión que vuelve. Hoy estuve con mi hija hablando, y una consulta médica, y una médica del Hospital Posada contaba la situación. Claro, o sea, sí. Es terrible. Y en Brasil, todo que es plata para la educación pública, para la investigación científica, o sea, la conexión entre los procesos de ajuste y saqueo, en verdad, es muy profunda. Y por eso, bueno, tratamos de... Perdón, no sé si estamos comunicados o no, discúlpame. ¿Estamos comunicados con Brasil? ¿Estamos comunicados con Brasil? No, estamos comunicados, pero no nos escuchan, aparentemente. Hay un problema, entonces tenemos un problema en la consola. Bueno, seguimos a ver si lo pueden resolver. De todas maneras, creo que sí. Recordarnos el nombre del economista con el que vamos a hablar. Rodrigo Monfardini, que es profesor de Economía de la Universidad Federal Fluminense. Ajá. Que, como comentaba Fabio, está en Niterói, en Río de Janeiro. Bien, Rodrigo Monfardini. Entonces, si fallamos por ahí, buscamos un método menos ortodoxo, menos claro. ¿Será que por WhatsApp funciona? Que por WhatsApp lo vamos a seguramente a conectar. ¿Lo querés llamar vos desde allí por WhatsApp? Bueno. Entonces interrumpimos allí, si no, llamo yo. como vos quieras. Mientras tanto, podemos subir un poquitito la cortina y seguimos compartiendo este tema que ustedes propusieron, claro, claro, para el arranque de esta House columna Seychelles, de pasadis. ¿Cómo sí se llama? House Seychelles. Alúgase. Alquílase. La canción habla de alquilar el país y no pagar nada, y así están haciendo con nuestros países. Bueno, con estos datos volvemos a escucharla entonces. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. O dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois esse modo está pra alugar. Ah! Hey! Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros sei que aí vamos para aí, um segundo. O Atlântico tem vista pro mar. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros hoy. Dale, gracias a vos por la invitación. Bueno, Rodrigo, aquí Priscila hablando. Buenas noches. Vamos a empezar entonces con una pregunta para que nos pueda introducir el tema, ¿no? Que lo que está pasando, sí, más o menos la misma cosa, ¿no? Que Brasil y Argentina, que es con una propuesta de abrir, ¿no? Digamos, los países para el mundo, con el camino del neoliberalismo, austeridad que ya conocemos, ¿no? Entonces, contanos un poquito qué es esa enmienda constitucional de techo de gastos, ¿no? Y cómo esto está impactando en los servicios públicos, ¿no? Y una política soberana de Brasil. Sí, bueno, en primer lugar, pienso que fueron muy felices cuando pensaron, empezaron a, el programa hablando del Museo Nacional, de la tragedia que fue, que pasó con el Museo Nacional, porque es una consecuencia de esta política que está, que pasa con a la austeridad, o que muchos llaman de austericidio. Bueno, con una de las consecuencias del techo de gastos es que mucho del presupuesto de la educación, de los trabajos de investigación en la academia se disminuyeron mucho. Entonces, por ejemplo, el presupuesto para este año del Museo Nacional hasta mayo fue alrededor del 10% del presupuesto de la media de los últimos años. Bueno, el presupuesto total del Museo Nacional es alrededor de la mitad del salario, del sueldo anual de un ministro del Supremo Tribunal de Brasil. Entonces, es un presupuesto muy pequeño y se está, bueno, muy disminuido por este tipo de trabajo. ¿Se escucha bien lo que hablo? Sí, perfecto, sí. ¿Hola? Dale, qué bueno. Entonces, hola. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es esta política de teto de gastos? Se estableció en diciembre de 2016 con el objetivo de controlar los gastos públicos. Se creó un congelamiento de los gastos por 20 años. Entonces, quiere decir, los próximos 4 o 5 gobiernos de Brasil están limitados por esta enmienda. No se puede hacer una gran política educacional o de salud porque los gastos están determinados. Bueno, una de las cosas más terribles de esta enmienda constitucional es que, bueno, el nombre techo es un nombre engañoso, porque se congeló los gastos con educación, salud, etcétera, pero los gastos financieros con la deuda no fueron congelados. Esos están libres, pueden crecer sin problemas. Entonces, el teto de gastos es una política para garantizar el pagamento de la deuda en un contexto de grave crisis en Brasil. Esa es la peor crisis económica de Brasil. Muchos identifican que es peor que la crisis de 29. El PBI de Brasil disminuyó algo como alrededor de 10% en los últimos 3, 4 años. Entonces, en este contexto, para garantizar el pagamento de la deuda, se estableció esta política. Bueno, y tengo Rodrigo. Este tipo de consecuencias, como del Museo Nacional, que es muy simbólico, pero hay otras. La educación tiene muchos problemas, la salud está en crisis, la seguridad pública está con muchos, muchos problemas. Te quería preguntar, ya que hablaste del tema de la deuda, que nos conte un poco el tema de la deuda en Brasil, la cuestión de digamos, si hoy hay una deuda interna, cuál es la composición de la deuda, cuál es el porcentaje de presupuesto que va para la deuda. ¿Puede explicarnos un poco eso? Sí, comprendo. Hoy no hay un gran problema de deuda externa en Brasil, porque en los años 2000 hasta 2014, Brasil ha exportado muchas commodities y hubo grandes saldos comerciales. Entonces, no hay más, Brasil no es más credor de FMI hace muchos años, y no hay un gran volumen de deuda externa. El gran problema es la deuda interna, es una relación con los banqueros de Brasil. Bueno, y es un gran problema porque para este año, alrededor de la mitad del presupuesto del gobierno, la mitad, 51%, es para pagamento de las tasas, pagamento de los intereses relacionados a la deuda, entonces intereses, amortizaciones y todo eso. Entonces es un límite muy grande para cualquier política social en Brasil, y este techo de gastos es para garantizar que se pague eso. Claro, y además de todo esto que viene pasando, ¿no? El congelamiento, el más de la mitad del presupuesto anual para pagar la deuda, también tuvimos otra grande pérdida que fue la extinción del Fondo Soberano, ¿no? Así que si pudiera comentar un poquito sobre eso, ¿qué era este fondo y cómo esto impacta, ¿no? En lo que es la política económica y también las inversiones en educación y salud, porque este fondo estaba destinado, ¿no? A esto. Ah, sí. Bueno, el Fondo Soberano era una medida muy interesante, inspirada en otros países que tenían grandes saldos de exportación, como países de Oriente Medio, con el petróleo, y la China también. Pero él no obtuvo todos, no se tornó un fondo grande o suficiente para generar todos los beneficios que podría. Porque, ¿qué pasa? Muchos era una medida que fue tomada pensando en un momento de grandes saldos comerciales y obtener recursos para investimentos con esos dólares que llegaban acá. Pero servía para rivalizar con las reservas internacionales, porque cuando el Brasil fue formando muchas reservas internacionales, reservas en dólares como el objetivo de estabilizar la economía en momentos de inestabilidad, de corrida cambiaria, etc. Bueno, para se tener una idea, hoy las reservas internacionales de Brasil están alrededor de 370 mil millones de dólares. 370 mil millones, algo como 7 veces más que Argentina ha acordado con el FMI. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema de esas reservas? Que esas reservas no pueden ser invertidas, no puede financiar el crecimiento, no puede financiar salud y nada de eso. El Fondo Soberano tenía este objetivo de ser un diferente tipo de ahorro, pero no obtuvo tantos recursos como se proponía el gobierno, los gobiernos de PT no lograron obtener el volumen de recursos que estaba propuesto, fue menor, pero todavía era interesante. Ese la propuesta de extinguirlo. Todavía el gobierno ha tomado una medida provisoria para extinguirlo. No sé cómo se dice. Una medida provisoria. ¿Cómo se dice? Que es el Decreto Nacional de Urgencia, el DNU. Perdón, DNU. DNU, sí. Un decreto. Sí. Es un decreto y debería ser aprobado por el Congreso, pero ahora el Congreso no lo aprobó, pero el gobierno ya sacó los recursos del fondo. Bueno, el fondo está ahí, pero está vacío, puede ser reactivado en el futuro. Pero es esa situación. Tenemos muchas idas y vueltas, el gobierno intenta determinar las cosas, no lo logra, hace a sí mismo. Bueno, esta es la situación. Estamos transitando la columna del colectivo Pasariño, acá este colectivo de brasileñas y brasileños radicados en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con el economista Rodrigo Monfardini, allí en Brasil, en San Pablo, ¿está él? En Río de Janeiro, bueno. Niterói. Perfecto. Yo tengo un par de preguntitas, como siempre, curiosidades que me van surgiendo en la medida que ustedes conversan. La primera es, ¿quiénes son los acreedores? Porque vos dijiste que no había una deuda externa, pero sin embargo, por lo que yo entendí, hay un 51% del presupuesto que se va en el pago de intereses. ¿Quiénes son esos acreedores? Y la otra pregunta que tengo para hacerte es, si se puede y cómo se puede modificar esta enmienda constitucional de que hoy congela la inversión en Brasil. Sí, bueno, ¿quiénes son los detentores de la deuda? Son principalmente bancos privados. En Brasil hay tres grandes bancos privados y dos bancos públicos grandes, y esos son los mayores acreedores del gobierno. Pero hubo una política de diversificación. Cuando creció la previdencia privada en Brasil, muchos de los recursos de la previdencia privada son invertidos en títulos del gobierno, títulos de la deuda, porque son títulos seguros y tienen gran rentabilidad. Pero algo como alrededor de 80% de los títulos de la deuda están en las manos de los bancos. Entonces, bien. Bancos y grandes empresas privadas. Bien, bien. En grandes fondos de investimiento. Bien, y la otra pregunta era si se puede modificar o hay que esperar 20 años para modificar esta enmienda. Es una mudanza en la Constitución, entonces puede ser cambiar nuevamente la Constitución. Es una posibilidad que se pase por el Congreso nuevamente y puede ser también por plebiscito, referendo, no me acuerdo exactamente en cuál modalidad, pero puede ser llamado una votación popular que puede modificar eso. Algunos candidatos a presidencia ahora están proponiendo eso. Algo, dos o tres candidatos proponen eso explícitamente. Los otros no comentan ese tipo de problema, este tipo de cuestión. Bueno, Rodrigo, agradecemos mucho por su participación. Fue genial la charla, la conversación. Y bueno, esperamos contar con vos en otras columnas futuras acá para comprender un poco más la dinámica de la economía en Brasil. Sí, ahora tenemos prevista una columna sobre la auditoría pública, ¿no?, de la deuda pública, así que probablemente vamos a necesitar tu apoyo nuevamente. Y agradecemos... Agradecemos tu participación y esta entrevista por WhatsApp, que la tecnología nos ha salvado, ¿no? Nos salva en estos momentos donde hay fallas técnicas. Yo les agradezco, mucho gusto por hablar con vos y felicitaciones por el brillante trabajo que están haciendo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, ¿qué? Tuvimos, ¿no?, las informaciones de Rodrigo, que nos pudo, ¿no?, traer. Y muy interesante, sí, ¿no? Y sí, muy claro para... Informaciones para más precisas sobre el tema. Y bueno, entonces vamos llegando al fin de la columna, que más una vez ya pasamos nuestro horario. Y para informes finales, rápidamente, invitamos para el 9º Festival Internacional de Cine y Formación de Derechos Humanos, ¿no?, el cine migrante, que empieza el próximo día 18. El próximo martes a las 19 horas, con el tema Hay un lugar para pensar el futuro, ¿no? ¿Eso dónde va a ser? La apertura va a ser en el Espacio Inca, en el Cine Gomón, pero tiene en otros centros culturales por la ciudad, ¿no? La entrada es libre y gratuita, y este año tiene más de 72 películas de 35 países, así que... Claro, pueden buscar la programación cinemigrante.org. Claro, bien, yo recomiendo mucho que quien pueda vaya, porque son películas muy interesantes y con, ¿no?, una temática que está más en momento que nada, que son los derechos humanos. Uh-huh. Vamos a buscar bien el programa para ir difundiéndolo. Y bueno, para finalizar, no podíamos dejar de hablar, recordar que se completan 6 meses del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río, que bueno, un crimen bárbaro de una mujer luchadora, y que todavía queremos justicia. Uh-huh. Queremos que se haga justicia, que se preserve la memoria de esta luchadora que nos inspira para seguir luchando también. Bien. Fabio, Priscila, muchísimas gracias. Antes de irse, ¿no presentan el tema de cierre? Ah, bueno. Es un cantante que nos trae un poco de alegría para este momento. Bien. Que habla de la gente, de la lucha de la gente y de la necesidad de tener fe en la vida. Sí, ahí viene con Gonzaguinha en el ritmo de forró, que es un ritmo de nordeste de Brasil. Y nada, para levantar un poco de ánimo, porque nos pueden sacar todo, pero la alegría y hace parte de la lucha, es lo que nos lleva adelante. Así que buenas noches a todas y a todos que nos escucharon, y más esa columna. En 15 días volvemos. Volvemos, exacto, los esperamos. Con el tema de las elecciones, que ahí va a estar próximo, va a ser 7 de octubre, y vamos a hablar de este tema. Así que buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.